Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El lince ibérico aún es una especie amenazada, sin embargo, los esfuerzos desplegados para protegerlo y preservarlo está dando resultados. El último censo publicado por la Junta de Andalucía refleja un importante aumento de la población, que ahora cuenta con 404 ejemplares repartidos en 5 áreas de la península ibérica. Escuchemos este informe. La Junta de Andalucía acaba de publicar el censo 2015 del lince ibérico y luego de varios años de lamentaciones por las amenazas que pesaban sobre este animal emblemático, el conteo revela que la población ha aumentado. Luis Suárez, buenos días. Buenos días. Luis, usted es responsable del programa de especies amenazadas en WWF España. ¿Qué explica el aumento del número de linces ibéricos? Bueno, el aumento del número de linces ibéricos se explica sobre todo porque llevamos muchos años, muchas instituciones, desde organizaciones como la nuestra, administraciones públicas, empresas privadas, propietarios de terrenos, trabajando conjuntamente en un ambicioso programa de conservación de la especie con fondos de la Unión Europea, y en los últimos años se ha intensificado este programa con un proyecto de reintroducción que ha permitido crear nuevas poblaciones, ¿no? La combinación de los esfuerzos, la experiencia y que las cosas se han hecho bien, pues nos está permitiendo tener estos resultados tan positivos. ¿Podemos recordar, en primer lugar, cuáles han sido hasta ahora las amenazas que pesaban o que aún pesan sobre el lince ibérico? Sí, el lince ibérico, como muchas otras especies, presenta una serie de amenazas casi todas o todas prácticamente ligadas desgraciadamente con el ser humano, ¿no? En primer lugar, la mortalidad producida por nosotros, tanto de forma accidental, por ejemplo a través de atropellos o cosas así, como intencionada, ¿no? Durante muchos años se le ha perseguido como una especie que podía competir con el hombre y se le mataba. También la pérdida del hábitat causada por el hombre, que un poco alteraba las condiciones naturales donde vivía. Pero sobre todo, una de las principales problemas que ha tenido y sigue teniendo es la desaparición del conejo, que es su especie principal. El lince ibérico se ha especializado en alimentarse de conejo, y al desaparecer el conejo en muchas zonas de España debido a una serie de enfermedades introducidas por el hombre, pues se encuentra sin su principal alimento y por lo tanto esa es la mayor dificultad, ¿no? Algunas de estas amenazas, como el problema de los conejos o por ejemplo los atropellos, todavía persisten y son un problema que estamos trabajando pero que no es fácil. ¿Cuál es la utilidad del lince en el ecosistema en el que se desarrolla? Bueno, el lince es el máximo predador de un ecosistema mediterráneo, ¿no? Si dejamos a un lado el lobo, ¿no?, que es un predador que está presente en muchas zonas del mundo. En el mundo mediterráneo es uno de los grandes depredadores, se ha especializado en conejo, por lo cual contribuye a regular las poblaciones de conejo, manteniéndolas a cierto nivel y también, sobre todo, contribuyendo también a eliminar individuos enfermos. Y luego también es un símbolo, en la presencia del lince indica que el ecosistema está sano. Si tenemos un ecosistema sano y en condiciones donde el lince puede sobrevivir, también van a poder sobrevivir todas las demás especies de este bosque mediterráneo, ¿no? Especies que le dan riqueza, pero también son de interés. El lince está muy ligado al conejo. El conejo, por ejemplo, es una especie que se caza y que alrededor de la cual se articula toda una gran economía en las zonas rurales, ¿no? Por lo tanto, la presencia del lince indica salud en las poblaciones de conejo, y eso también es un interés económico, por poner solo algunos ejemplos. Y luego, por supuesto, está la responsabilidad moral de conservar una especie que es única en el mundo, que solo está presente y se distribuye en España y en Portugal, ¿no? Los únicos lugares en todo el mundo donde la especie está presente, y desde luego no podemos permitir que desaparezca. ¿Cuánto falta para que el lince ibérico salga de la lista de especies amenazadas? Bueno, recientemente hemos tenido un seminario internacional y los expertos de la UICN, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, nos decían que si seguimos a este ritmo, pues quizás acerca alrededor del 2022 o un poquito más adelante, pero alrededor de dentro de unos pocos años, podríamos estar en la posibilidad de bajarlo a la categoría de vulnerable, ¿no? Es un paso adelante y estamos trabajando y vamos mejorando, ¿no? Es de los pocos casos que una especie que ha estado en peligro crítico de extinción ha pasado peligro crítico y esperamos subirla vulnerable, pero desde luego poder sacarla definitivamente de la lista yo creo que va a ser una tarea que nos puede llevar todavía muchos años y que es difícil, ¿no? Ojalá, no sé ni siquiera si al final de esta generación no podremos estar en esa situación. Yo espero que sí y que dentro de unos años, pero no te sé decir cuántos, lo podamos hacer. Desde luego el siguiente paso que esperamos abordar en la próxima década es bajarla un peldaño más en esa escalera de las amenazas. Gracias, Luis Suárez. Recordemos que usted es responsable del programa de especies amenazadas de WWF España. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Min katili dia fla preferi bagera na gine tu ki ba pamonga na mon na kesha torna curva min katili dia fla preferi bagera na gine tu ki ba pamonga na mon na kesha torna curva. Anda masuku inshadanaka nyapie javira bet di tanto da topada na madrugada oito da topada na madrugada anda caminho longe da por cima suku inshadanaka Minha filha vira bem de tanto da topada na madrugada oito da topada na madrugada Mica de Lídia Flá Kiga canta e gimola só canhos também e chamando minha sono. Vinca de Lívia Flá, manhã hora Kiga canta e gimola só canhos também e chamando minha sono. Cambra da visa por tinte, vá levanta a parede, vamos ali Maria de Mão, boca de abata chigamão. Na madrugada, oito da topada, na madrugada, tá quem bofinha, cambra da visa por tinte, vá levanta a parede. Mamá de María Simón, cuca chata tachigamón. Na madrugada, oi pão da topada. Na madrugada, oi pão da topada. Na madrugada, oi pão da topada. Na madrugada. Diversas voces. 940 AM. Tres mitos sobre la enfermedad de Parkinson. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Pero circulan muchos datos falsos sobre esta patología que afecta a más de 6 millones de personas en el mundo. La enfermedad de Parkinson fue recordada esta semana en múltiples eventos con motivo del Día Mundial de la Enfermedad, celebrado cada 11 de abril en conmemoración del nacimiento del doctor John Parkinson, quien descubrió el mal. El Parkinson se produce como consecuencia de la destrucción de neuronas productoras de dopamina, fundamentales en el control de los movimientos del cuerpo. En un principio se pensó que los síntomas eran puramente motores como lentitud, rigidez, temblores, pero hay otros síntomas que afectan la calidad de vida como apatía, alteración del sueño y depresión. Si bien la mayoría de los casos se producen a partir de los 65 años, la patología no es exclusiva de los mayores. La Federación Española de Parkinson señala que se han documentado casos en jóvenes con menos de 20 años. En BBC Mundo, exploramos algunos de los mitos más frecuentes sobre la enfermedad y estrategia positiva que puede mejorar la calidad de vida de los que la padecen, dice este artículo de BBC. Mito 1. La enfermedad de Parkinson deteriora la inteligencia y produce demencia. Uno de los síntomas de la enfermedad de Parkinson es la lentitud en los movimientos o en el hablar. Simplemente les cuesta más a veces expresarse o moverse por un tema de la enfermedad que no tiene nada que ver con el proceso de demencia o nada que se le parezca, dijo a BBC Mundo Laura Morer, directora de la Asociación Catalana de Parkinson en España. Es uno de los mitos que se quiere romper, que alguien procese un poco más lentamente la información, o hable más lento, o se mueva más lentamente, no es igual tener un proceso de demencia. ¿Qué consejo da Moren a los familiares o cuidadores para que ayuden a los pacientes y no aumenten su frustración? Si las personas afectadas se tienen que tomar 10 minutos para explicar algo que antes explicaban en 5, que se los tomen. Hacer las cosas por las personas o dar prisa hace que las personas aún se bloqueen más y les cueste más expresarse o moverse. Para Morer, hay que dar primero tranquilidad y en segundo tiempo permitirles que se tomen el tiempo necesario. Es importante que la persona se exprese como necesite, que nadie finalice la frase por esa persona, algo que tendemos mucho a hacer cuando vemos que les cuesta. Hay que dejar tiempo y espacio para que la persona sea autónoma y ella misma pueda expresarse de la manera que elija. ¿Cuál es el mito 2? Los temblores son el primer y principal signo de alarma. Muchos asocian el Parkinson con temblores, pero hay mucha gente que tiene la enfermedad y no tiembla nunca, dice el especialista Morer. Este especialista en enfermedades neurodegenerativas, John Kulisevsky, director del Instituto de Investigación del Hospital Sant Pau de Barcelona, señaló a la agencia EFE que no es Parkinson todo lo que tiembla, ni todo temblor es Parkinson. Hay muchos afectados que no tienen este síntoma y que nunca lo tendrán, a la vez que otras personas tienen el síntoma, pero no sufren esta enfermedad, sino otra benigna llamada temblor esencial, dijo Kulisevsky. Moore explicó a BBC Mundo que muchas veces el Parkinson se diagnostica a través de otros síntomas que pueden no ser el temblor, sino la lentitud de movimientos o la rigidez muscular o problemas al andar o una raíz de una depresión. ¿Cuál es el mito 3? Solo es válido el tratamiento farmacológico. Los medicamentos son imprescindibles, según Moore, pero las terapias rehabilitadoras complementan el tratamiento de manera que mejoran la calidad de vida de las personas afectadas y también de los familiares. Entre esas terapias se encuentra la fisioterapia para enseñar estrategias en cuanto a caídas o movilidad. A una persona con Parkinson le cuesta mucho girarse en la cama cuando está durmiendo. Las terapias ofrecen estrategias de forma que el cuidado o familiar directo no tiene que estar tan pendiente de esta persona porque consigue ser más autónoma. También ayuda a sentarse o levantarse. Si una persona se queda bloqueada, es uno de los síntomas que tienen las personas con Parkinson que se quedan a veces paralizadas. Las terapias te dan estrategias con el fin de iniciar la marcha para caminar. Otros consejos tienen que ver con la alimentación y con formas de facilitar la deglución, por ejemplo, mediante espesantes. Y es importante recordar que, como asegura la Federación Española de Parkinson, que algunos pacientes bailan mejor que andan. Nosotros también aquí en la Asociación de Barcelona hacemos baile terapia. Y la verdad es que es impresionante porque las personas se dejan guiar por la música, dice Morer. El cerebro ya no está dando la orden camina o muévete, sino que el efecto de la música hace que la vayan siguiendo de manera que es impresionante ver cómo la gente entra en terapia de una forma y luego cómo se desarrolla dentro de ella. Es además una de las terapias mejores para la autoestima y la autoconfianza. Pero hay otras creencias. La Federación Española de Parkinson también recuerda otros mitos, sin fundamento, como la creencia de que fumar protege de la enfermedad o que el pronóstico de la enfermedad es grave o mortal. Hasta hace 25 años se consideraba como una de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, de peor pronóstico, pero la reciente revolución farmacológica que se ha producido en este campo ha variado esta concepción, señala la Federación. Morer afirmó que la enfermedad se divide en 5 estadios y hoy en día es muy difícil que una persona llegue al 5 porque hay muchas maneras de combatir los sistemas que se van presentando a lo largo de la enfermedad. La directora de la Asociación de Barcelona destaca especialmente la importancia de la adaptación y la paciencia. Cuando una persona viene a la asociación con la familia luego que ha sido diagnosticada, Es todo un proceso nuevo. Hay que adaptarse a las circunstancias que le toca vivir en ese momento, ni decir que aquí no pasa nada, ni anticiparse a lo que pueda pasar. Si por la mañana se encuentra mejor que por la tarde, pues hagamos las actividades por la mañana y dejemos la tarde para descansar. Si una persona se encuentra más confiada hablando en un grupo pequeño de personas, no hagamos encuentros con mucha gente. Morel señala que algunos pacientes pueden tener problemas de control de impulsos como compras o apuestas compulsivas o hipersexualidad, y es importante mencionar esto al neurólogo, ya que puede tal vez corregirse con un ajuste de medicación. Y también recuerda la importancia de los grupos de ayuda mutua de pacientes y familiares. Queremos que sepan que no están solos, que hay asociaciones de pacientes que pueden ayudarles a mejorar su calidad de vida, a conocer otras personas y hacer actividades para que no se sientan solos. Hay toda una red y estamos para ayudarlos.